En estos días va a haber, mañana hay una actividad muy importante sobre el tema de las cárceles acá en Uruguay y la situación que se puede estar viviendo en las cárceles. En algunos lugares sabemos, en otros nos imaginamos, ¿no? Pero hay un artículo de prensa escrito por un argentino que se llama José Carlos Ayar, que habla sobre la situación de las cárceles en América Latina, superpobladas, llenas de gente excluida del sistema, llena de pobres. Pero en algunos países también hay presos políticos, en algunos casos todos entreverados, en otros por separado. A nosotros nos llegó esta semana pasada un audio de familiares de presos políticos de Perú. Y bueno, escuchamos ese audio para conocer cuál es la situación que están viviendo. Buenos días, mi nombre es Diego, acá desde Lima, Perú. Voy a hablar de mi condición de ex prisionero político. Bueno, como todos sabemos, hoy azota pues a todo nuestro pueblo del mundo una pandemia, ¿no? Pandemia ha llevado a que cientos de hijos de nuestro pueblo hoy estén padeciendo, estén muriendo, pues, algunos en la calle. En este caso puntual, la situación de los penales al cual me tengo que referir puntualmente, ¿no? Un Estado desenvuelto en los años 90, un neoliberalismo atroz donde ha barrido todos los derechos, efectivamente, y no contempla, digamos, las necesidades de nuestro pueblo, es muy complejo, muy difícil, ¿no? O sea, hoy este virus, esta pandemia, ha develado cuán destrozado, cuán abandonado está los sistemas de salud, los sistemas de transporte, incluso hasta la base de datos digamos, del Estado sobre la población civil, ¿no? Sobre la población vulnerable, ¿no? O sea, es muy complejo, muy difícil. Y creo que nosotros no somos ajenos a todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero en respecto, quiero puntualizar en el tema de los penales. Los establecimientos penales hoy albergan a casi 69.000 presos en todo el país, ¿no? De esos presos, o sea, si la población está abandonada, vulnerable, imagínense las prisiones. Eso ha llevado a que haya estallidos en varias prisiones, en el Perú, en muchas prisiones del norte del Perú y principalmente en la ciudad de Lima, ¿no? A tal punto que la única respuesta del Estado, en vez de dar aislamiento, en vez de dar medicina, de contener todo eso, lo único que ha dado el Estado es represión. Han asesinado a 9 reclusos, uno de ellos es un preso político que acaba de fallecer, después hay 4 con coronavirus, después hay un pabellón entero, más o menos estamos hablando de 90 personas, 96 personas para ser exactamente, también con ya enfermos todos con coronavirus. Prácticamente los penales están pues abandonados y están condenados a morir. Esa es la situación puntual de toda la población en su conjunto. Ahora yo quiero incidir en la cuestión de los presos políticos. Como ustedes saben, como es conocido a nivel mundial, en los años 80 en este país se vivió una guerra interna. Una guerra interna entre peruanos, entre un grupo de peruanos que querían pues cambiar la sociedad, habían buscado un mundo mejor. Se fueron a la lucha armada, se fueron a la guerra popular. Estos compañeros, y ahí enmarcado dentro de ello hablo yo como el prisionero, fuimos 22.000 procesados en todo el país, de los cuales 11.000 llegamos a estar presos. De los 11.000 estuvimos en 19 penales de todo el país, ¿no? Distinto en toda la guerra, había abarcado casi todo el territorio, casi el 95% de todo el territorio nacional. Esos prisioneros, bueno, como el Estado ganó la guerra, nos tuvimos que mantener ahí, o sea, prisioneros, todo el tiempo. En mi caso solamente fueron escaso tiempo, 5 años nada más. En el caso de otros prisioneros, 10 años, o sea, estamos hablando 95 salían los 10 años, el 2000 salían los de 15 años, el 2005 salían los de 20 años, el 2015 salían los de 30 años, ¿no? Prácticamente ese es el proceso, ¿no? Para que sepan, sí, 30 años, que dijo el compañero. Un ser humano condenado a 30 años prácticamente es toda una vida, pues prácticamente enterrarlo en vida, ¿no? Y esa es la situación. Y en este caso los prisioneros políticos del Perú se han sabido mantener, ¿no? Con firmeza, con voluntad, se han sabido mantener esos años de carcelería monstruoso. Si nosotros tendríamos que tallar en todo el proceso de los años 80, 90 del siglo pasado, cómo hemos vivido en las condiciones monstruosas. En mi caso, yo estuve en un penal que se llama Yanamayo, 5.000 metros sobre el nivel del mar, sin comida, sin alimentos, sin visitas. O sea, ha sido complejo. Hemos pasado genocidios. El año de 1986, un 19 de junio del 86, Alan García, presidente del Perú, hace un genocidio, asesinando en un solo día 300 presos políticos. Después del año 92, en el cual yo estuve, asesinaron a 51 presos políticos fusilados. El 6, 7, 8 y 9 de mayo, 4 días de resistencia heroica, y llevó fusilen a 51 de los nuestros, y 300 y tantos se dio. Esa es la situación nuestra de los presos políticos, ¿no? En el Perú. O sea, golpeados, violados sus derechos, o sea, asesinados. Cuando no han podido asesinar a los presos, han asesinado a sus madres. Las madres que iban llevándole la comida, iban llevándole los enseres al penal, cuando salían eran atropellados por las fuerzas represivas. Esa es la verdad, que algún día saldrá a la luz. Pero hoy no podemos hablar mucho porque somos condenados, somos perseguidos, somos sistematizados. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama el negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? De que nosotros tenemos que decir lo que hubo en el Perú es terrorismo. Lo que hubo en el Perú no fue una guerra interna. Mucho menos decir que fue una lucha armada. Mucho peor decir que fue una guerra popular. ¿Se entiende? Lo que se tiene que decir que fue terrorismo. Si no, si tú dices lo contrario, entonces tú eres terrorista. Tú eres terrorista y por ende te vas preso. Y una ley de apología, por decir solamente eso, están condenados. Imagínense, hay compañeros de familiares presos. A ver, una mamita, una madre de un preso político, va a un cartel, dice libertad, no sé, a Juan Pérez, que vendría a ser para poner un nombre de su hijo. Y a la señora la usan por apología de terrorismo porque está pidiendo la libertad de un terrorista. A ese nivel está la situación del negacionismo de la ley. Después hay una ley que se llama muerte civil. Muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Es donde, por ejemplo, un ser humano, un preso, ya cualquiera sea el delito que ha cometido, pues, le pusieron 20 años a la día. El hombre sale con 20, o la mujer sale con 20 años a la calle, ya pagó su delito. Si algún delito cometió, ya pagó ya. Pero sin embargo lo estigmatizan. Si es profesora, no puede dar clase porque dice es un peligro para la sociedad. Va a dar, ¿por qué dicen ellos? Que en 20 años este ser humano no ha tenido cambios en su conducta. O sea, no se ha resocializado. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se ha arrepentido. ¿Pero de qué te vas a arrepentir, queridos compañeros? Hacer la revolución no es un delito. Querer cambiar la sociedad, querer un mundo mejor, luchar por los pobres, por la humanidad, no es un delito. Querer acabar con la pobreza, con el hambre de nuestro pueblo, no es un delito. Imagínense ustedes, para hacerle un panorama nomás. A nosotros en los años 80 nos llevó a iniciar la lucha armada porque había problemas económicos, políticos, sociales. Nadie es loco para salir a hacer la guerra, más aún con riesgo a ir preso, herido o muerto. Definimos hacer la lucha de nuestro pueblo porque había hambre, miseria y explotación. Ahora, esas mismas condiciones de hace más de 30 años nos llevó a la lucha armada, hoy están igual, más acentuadas según. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI, en pleno desarrollo de la humanidad, o sea, haya lugares donde no haya agua potable, donde la gente no tenga un caño para abrirse, el agua para beber? ¿Cómo puede ser posible que no haya sistema de drenaje, o sea, de desagüe? ¿Cómo puede ser posible que no haya luz, queridos compañeros? Luz, algo elemental, en pleno siglo XXI. Y así viven nuestros pueblos. Ahora, ¿por qué ese derecho no le podemos dar en nuestra humanidad viva de la mejor manera? Entonces, esa es la situación concreta de los prisioneros políticos. Hoy con 30 años, muchas personas, por ejemplo, están con casos bastante delicados. A ver, ¿cómo les puedo explicar delicado? Hay personas que, por ejemplo, la han condenado a 25 años. Faltando un año para que cumpla su 25, le abren otro proceso. Con otra causa. Cuando él está preso, pero le abren causas que... Es como si yo ahora estoy en Lima, Perú. Pero yo vivo en Buenos Aires, pero la cuarentena me agarró en Lima, Perú. Y me tuve que dar. Vine a hacer unos trámites familiares y me tuve que dar. Y mañana me acusen, no sé, allá de un hecho en Roma. Si yo no estoy en Roma, ni conozco. ¿Se entiende? Así en esos términos han juzgado a los compañeros y los han metido presos y les han metido otra cadena perpetua. Hay un caso particular en el cual yo quiero incidir y quiero que los pueblos del mundo se solidaricen, los demócratas, los revolucionarios, los luchadores sociales, hacen su voz y hagan sentir pues este clamor, esta demanda que necesita hoy este prisionero político. Estamos hablando del doctor Abimael Guzmán Reynoso, 87 años de edad, o sea, ya adulto mayor, 28 años de carcelería y 2 cadenas perpetuas. Aislamiento absoluto. El único que lo ve es su abogado. Bueno, a veces el abogado no lo mete en preso, ¿no? Porque le pagan metiendo preso, como una manera de dejarlo sin defensa. Su esposa, también prisionera política, la profesora Eleni Parraguirre, que está en el penal, o sea, dentro de las leyes del penal, digamos, la ley de lo penitenciario, del Poder Judicial, es que tiene que ver a su esposo cada 2 meses. Sin embargo, lo ve cada 2 años, cada año, previa a habeas corpus, que no responde, ¿verdad? Entonces, la salud del doctor Abimael Guzmán está vulnerable, o sea, es una persona que, de avanzada edad, y en el cual nosotros responsabilizamos al Estado peruano por la salud y vida del doctor Guzmán. Y hay denuncias, obviamente, tanto de los abogados, incluso de la ONU misma, de la necesidad de liberar a los presos que tengan delitos menores o a los que son adultos mayores con una prisión domiciliaria, para que puedan, pues, obviamente, sobrellevar esta pandemia, como lo ha dado la Organización Mundial de Salud. Asimismo, la ONU también le ha dado, por donde la base naval del Callao, donde está detenido Abimael Guzmán, es un centro de tortura. O sea, lo ha declarado la ONU, o sea, no lo ha declarado ningún organismo de derechos humanos, sino una institución internacional. Lado, porque está en aislamiento absoluto, sensorial, o sea, como un ser humano no puede vivir así. Y ahí el doctor viene combatiendo, resistiendo hace 28 años. Entonces, esa es la situación en la cual nosotros nos preocupa mucho, porque es un hombre que prácticamente ya está, pues, obviamente, en los albores de su vida. Ese es un hecho real, objetivo propio del desarrollo del ser humano. Objetivamente, el nivel de vida en el Perú llega a los 70 años. El doctor tiene 78 años, 68 años de edad prácticamente. Ya está, pues, hay la necesidad de que obviamente vaya, le den pues la libertad para que pueda pasar con sus seres queridos. Entonces nosotros queremos incidir en ello, incidir en que la necesidad de que todos los presos políticos salgan en libertad, que si algún delito han cometido, ya pagaron en demasía. A ver, ¿qué delito tuvieron? Rebelarse contra un sistema de hambre, opresión y miseria. Listo. ¿Cuántos años están presos? 30 años. ¿Qué más? Pues 30 años en prisión es toda una vida, Dios, compañero. Ahora, en las condiciones incluso de carcelería monstruosas, o sea, monstruosas, obviamente, mala alimentación, mala salud. Bueno, eso yo creo que los penales del mundo no difieren mucho en eso. Y en el caso de los presos políticos, sí se ha acentuado. Si bien no difieren, pero sí se ha acentuado más la persecución, ¿cómo se llama?, los maltratos. ¿Por qué? Porque objetivamente no nos perdonan que gente pobre, gente del pueblo, se haya revelado un sistema de hambre, de miseria, de explotación. Ese es el punto concreto ahora. La situación es que el Estado hoy, de este caso, el presidente Martín Vizcarra en este país, no le da solución. Habla todos los días por el tema de la pandemia, pero de las prisiones, pero no, ni lo menciono. Los medios de comunicación, hace 30 días estuvimos denunciando, estaban los habeas corpus, todo, recién han salido ayer en algunos medios poquísimos y bastante acotados a raíz de los muertos, de 9 muertos. Esa es la situación de los prisioneros. Reitero, nosotros queremos la solidaridad de todos ustedes. Ahí hay una página, 17 de abril, Día Internacional del Preso Político. Ahí pueden contactarse por la radio, por este medio. Ya sea la radio, les puede facilitar también los teléfonos, la dirección de los medios donde puedan hacer llegar su solidaridad, sus cartas. Imagínense ustedes que el abogado vaya y le digan, pues, a los prisioneros, a ese hombre, a ese ser humano que tiene 30 años de prisión, y le diga, ¿sabes qué? En un pueblito de por allá, en una radio comunitaria de allá de Roma, de Turín, o sea, donde llegue de Italia, de alguna parte del mundo, están luchando por usted. Debe ser bastante reconfortante realmente, debe ser muy bueno. Entonces, y eso, queridos oyentes, a ustedes no es mucho esfuerzo. Entonces queremos que sobre esa base, sobre ese punto inicial, siquiera podamos tener puntos en común. Yo sé que obviamente seguro muchas cosas podemos diferir, en muchas cosas no podemos estar de acuerdo, en métodos, en forma, Pero lo que sí no creo que no nos separa y nos une es que es la vida de los seres humanos. Y hay muchos seres humanos que ya han pagado, reitero, en demasía su delito, si a ellos nos vamos, ¿no? Si han cometido un delito, ya pagaron hasta demasía. Muchas gracias, saludos a uno de ustedes, gracias, queridos compañeros, por permitirme estas palabras.